9 de la mañana, 5 minutos. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Hello, good morning, buenos días, egunon, buen día. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los días acompañándoles a partir de las 9 de la mañana en esto que se llama el Café de la Mañana. A través de la 107.1 Euro Latino, más radio, más música, más compañera verdaderamente auténtica del País Vasco y cada día más auténtica. Originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. La 107.0 Cañaveral, desde Pradera Valle para cualquier lugar del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Sistema Nacional Olímpica y sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. Y nosotros aquí ya prestos para llevarle toda la información, todo lo que hemos preparado, como ya lo saben. Siempre tendrán lo mejor de lo mejor. Y los que nos quieran escuchar fuera de nuestra latitud, donde nos llega la FM, pues tenemos www.radioeurolatina.com y nuestra app Radio FM Eurolatina. Ahí está. ¿Qué más? Y si quieren participar con nosotros, pues sencillamente me escribes al 632-890940 con más 34, que es nuestro sistema de WhatsApp, o al más 57-329-85-2076. Para que te quede fácil y te quede cómodo. Donde quieras. Nicky Cuervo y Freddy Cortés les dice buenos días. Bienvenidos a disfrutar de 3 horas de información, horóscopo, deportes, noticias, etcétera, etcétera. Novedades musicales, temas extraños, raros. El tema del día con la participación vuestra, que es tan importante. Un saludo especial para toda la gente que a esta hora está conduciendo, que está en las diferentes vías, calles donde llega la señal de Eurolatina. A todos mis chicos repartidores, buenos días. Mucho cuidado, siempre con tranquilidad. Conducir rápido por cumplir horarios a veces no es bueno, ¿eh? Hay que hacerlo con mesura, porque a veces los accidentes los provocamos nosotros en medio de nuestro afán. De modo que para todos, firmeza en el timón, en el volante, con la fe en Dios que todo va a salir bien, y pa'lante, porque pa'lante es para allá. Los que a las 4 o 5 de la mañana ya están, incluso algunos están terminando ya su recorrido de dejar los portales impecables. Los que abren ya los bares a esta hora en las panaderías. Los que van en el coche escuchándonos, chao. Que tengan buen viaje, muchachos. Hasta el trabajo, hasta la casa, no sé dónde vayan. Los que van en el tranvía, los que van en el autobús, para todos, buenos días. Hoy es cuerne de Pinchopote. Estaremos en el Pinchopote hoy. Ay, me dice por aquí, mire, los de las rutas, que no solamente transportan, sino los chicos y chicas que van llevando las muestras médicas. Para ellos, un abrazo fuerte. Se les quiere de gratis, porque para querer no cobran IVA. Por lo menos hasta el momento. 9 de la mañana con 9 minutos. Seguimos de música, seguimos del Café de la Mañana. Sube el volumen y disfrútalo. Participa con nosotros. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Levántate con el café. El café.

Probabilidad de precipitaciones el 2%, humedad 60%, viento 6 kilómetros la hora y mayormente soleado. Ahí vamos poco a poco con todas las ciudades donde llega nuestra señal. Ahora nos vamos para la capital, para Madrid. El tiempo en Madrid a esta hora se lo registramos aquí en el Café de la Mañana, jueves mínimo 16. Atención, atención, que esto es de locura. Mínimo 16, máximo 36 grados. Claro que el sábado estaba en 38, sábado que llegamos. En este momento 24 grados, precipitaciones cero, humedad el 45%, vientos 2 kilómetros por hora. Totalmente soleado el día de hoy en Madrid. Repetimos, 16 como mínimo, 36 como máximo. Y en este momento está supremamente caliente la capital porque está haciendo, bueno, que se nos viene una ola de calor. Vamos y saltamos y nos vamos para Londres, donde también nos escuchan a esta hora en Londres. Tiempo, 9 de la mañana con 21 minutos. Ahí la temperatura es diferente, mínimo 12, máximo 23. Como para variar, para los que conocemos Londres, sabe que cae lluvia cada rato, precipitaciones. El 64% de probabilidad del porcentaje, humedad 94, velocidad del viento 8 kilómetros por hora. Hoy jueves, la temperatura y el clima habla de lluvia. En este momento, 16 grados. De modo que es el estado del tiempo que a esta hora estamos registrando, como siempre, nosotros aquí en el Café de la Mañana. Tempranito y sabrosito, porque al final, usted que va saliendo de casa, quiere saber si lleva el chubasquero, si no lo lleva, qué pasa, qué va a suceder. Hoy parece que hace un poquitico más de calor que ayer, Es la sensación térmica. 9.22, no se olvide, señor y amigo conductor que va por las calles, si usted ve un accidente, si usted ve un atasco, nos escribe 632-890940. No se vayan por la Virgen Blanca porque hay atasco, por ejemplo, accidente, yo que sé, en cualquier calle de Victoria, usted no lo cuenta. Somos el ojo para la gente que va saliendo. 9 de la mañana, 22 minutos, este es el Café de la Mañana, bienvenidos. Levántate con el café. El café. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Me hace daño verte, quisiera que te fueras. Y era todo por tener el poder que desaparecieras. Manera, pero se me está haciendo imposible. Si sales donde sea, si sales donde sea, que voy caminando en una pareja que se están besando en el arco iris con que te maquillas. Si no estás llorando, en toda la calle veo tu sonrisa que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Hace daño verte, ojalá supieras. Desear tu muerte no es suficiente si es que se pudiera. No te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea. Si sales donde sea, que voy caminando en una pareja que se están besando. El arco iris con que te maquillas. Si no estás llorando, en toda la calle veo tu sonrisa que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la prueba.

café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Teresa García dijo que Cafiero y Tolosa Paz no se merecen los cargos que tienen. La senadora de la provincia de Buenos Aires salió al cruce de la ministra de Desarrollo Social por sus declaraciones sobre sentirse maltratada por la vicepresidenta Cristina Kirchner. No se puede dejar pasar esta falta de respeto a quien conduce este proceso político. Cristina no le faltó el respeto en el día de ayer, manifestó la dirigente en diálogo con Radio 10. Internacionales. La Corte Penal Internacional autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Consideró que los procesos penales internos del país no reflejan suficientemente el alcance de la investigación total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual. Deportes. Mariano Cowen, presidente de Gimnasia, dijo las negociaciones con Racing están encaminadas. El mandatario del Lobo confirmó en una entrevista que las negociaciones con Racing por los dos futbolistas están llegando a buen puerto. Espectáculos. Para ver en casa, unos suegros de armas tomar. Película con Adam Devine, Nina Dobry y Pierce Brosnan. El banco que dirige Owen es atracado días antes de su boda y las pruebas apuntan en una dirección increíblemente incómoda, su futura familia política. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Adelante, el Joe nunca se olvida.

me mordía los labios pensando que era un tonto y estaba enamorado. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, me dices que todo se acabó de repente. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, me dices que todo se acabó de repente. Solo queda el dolor de un hombre que te amó y hoy dejas para siempre. Príncipe Cortés. Y hoy me deja destrozada mi alma. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, y hoy me dices que todo se acabó de repente. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, y hoy me dices que todo se acabó de repente. Solo queda el dolor de un hombre que te amó y hoy dejas para siempre. Solo queda el dolor de un hombre que te amó y hoy dejas para siempre. Con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. No se olvide que si usted vende algo, tiene algo para entregar, busca trabajo, ofrece sus servicios, pues ahí está la oportunidad. Porque aquí en el Café de la Mañana también tenemos nuestros clasificados. Don Niki, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo terminaron las diligencias? Buen día, profe, sí, bien. Logré imprimir mis documentos y entregarlos a tiempo, profe. Muy eso bien, está profe. Bien, que hay que tener en regla, hay que estar en regla siempre. No, toca, profe. A veces toca madrugar también porque si uno llega tarde, pues es más difícil hacer trámites. Entonces, ahí sí le sigo el consejo a usted. Madrugar. Claro. Eso es que llega tarde, hermano. No. Corre cualquier tipo de riesgo. Cualquier cosa le puede pasar al que llega tarde a los trámites, profe. Bueno, Niki, tema del día. Profe, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por fortuna, gracias a Dios. Ya, pero pensé que estaba preocupado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por Madonna, profe. Está malita, profe. No, pues que se cuide. No, pero pues más. Estamos, vea, profe, orando, profe, desde anoche que supimos, profe, que... Yo me enteré, sí. En una... UCI. UCI, profe. Sí, sí, sí. Pero, ¿usted logró establecer o especificar qué le pasa a Madonna? Profe, es que ella recientemente se le había hecho una cirugía de cadera, profe. Y esos temas, usted sabe que son delicados. Y ahora el tema es como con una infección. Entonces es que hay una cosa que uno no entiende. Persona que vaya a la UCI, te lo digo por experiencia propia, no porque me haya tocado a mí, sino que me tocó, es la faena con mis padres. Siempre el que está en la UCI termina con una infección. Esos temas son delicados. Entonces, esos sitios allá son más peligrosos que la misma calle. Eso allá es duro, profe. Bueno, entonces, pero esperemos que se recupere la reina del pop. Porque hasta ahora se han cancelado todas las presentaciones cercanas que tenían. Recuerde que ya habíamos comprado las entraditas para ir a Barcelona el 1 y 2 de noviembre, profe. Y nos preocupa, pues, que se nos enrede el tema. No tanto por el dinero, sino porque no la podamos ver, profe. Ya le iba a decir, yo estoy pensando en la pasta en vez de pensar en no, la salud. Eso no me preocupa. Ya. El dinero no me preocupa, me preocupa. No, eso igual no se pierde, porque eso es gente seria. Si no, no poderla ver, profe, porque yo en Colombia no la pude ver cuando fue. No, yo tampoco. En ese momento sí no tuve el dinero. No. Pero ahora sí, profe, pero me preocupa no verla, profe. No, la verdad, por ejemplo, frustración es no haber visto en directo a Michael Jackson ni a Madonna. Eso, por eso principalmente es que se lo digo, porque es muy importante, pues uno de los íconos de la música pop, y ella que tiene muy buenos shows con las coreografías y los bailes. Y ¿cuántos años tiene ya Madonna? Profe. ¿62? Como 60 y tantos, profe, pero ya le googleo. A ver, sí, porque no, pero lo importante es que a los 60 y algo. Ya había pasado de 60, profe. A los 60 y algo los espectáculos son buenísimos. 64, profe. Ah, bueno, para que vea. 58. 16 de agosto del 58, Madonita, profe. Perfecto, entonces ahí. Pronta recuperación. Sí. ¿Cuál es el tema que a usted le gusta más de Madonna? Bow, profe, que es el que uso precisamente para las noticias. Esa es mi canción favorita de Madonna. La cortinita que uso, la música que utilizo para las noticias de la música y el entretenimiento, esa es mi canción favorita, la de Bow de Madonna. Ya, perfecto. Entonces, pues hombre, pronto recuperación a Madonna. 9 de la mañana, sí, 57 minutos. Me escriben por aquí y me dicen, sí, vamos a seguir con el tema del día. Pero me escriben y me dicen lo siguiente. Dice, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tanta razón tienes? ¿Qué mediocre es el fútbol colombiano? Salen a cualquier torneito de la esquina y los golean. Ayer ha perdido el Medellín, antes de ayer perdió el Nacional. No. Y creo que el Tolima ganó, pero terminó, ya estaba eliminado. Ya cuando, ya pa' qué. Sí. De modo que fue tendencia el Nacional antes de ayer y le hicieron un montón de memes porque había perdido en la Copa Libertadores. Con Patronato. Patronato no existe. Yo, Patronato es que es el, es como un club de jubilados ahí que no, Patronato no. Que te gane River, Boca, Racing, Independiente. Es normal. Cualquier Gimnasia, hasta Unión. Pero que te gane Patronato. Claro que Patronato, el fútbol argentino también anda tan mal que figura a nivel internacional. Pero es que Patronato no, hermano. Como uno ¿Pero es un equipo de media tabla o qué? De medio pelo, es que es. No, mano, terrible. Entonces, y ayer perdió Medellín también, o sea, yo no sé, es que es vergüenza, da vergüenza. Y por eso muchos se molestan, profe, cuando uno dice que es el fútbol mediocre. Creo que aquí nuestro oyente que no se identifica porque aparece solamente el número, me da la razón. Para la verdad, profe, es el tiempo. Casualmente, profe, ayer en el grupo de WhatsApp le criticaban a Adolfo, nuestro muchacho de los deportes, que por qué no se había dado cuenta que había perdido Nacional. Se hizo el loco. ¿Por qué no lo había reportado? Se hizo el loco, porque hincha verde. No, profe. O seguro le dio pereza trasnochar para verse el partido. No, pero eso no importa, porque el día siguiente lo es. Un saludo, no, para, sí, a propósito de Nacional, un saludo para los Postobón, hombre. Ay, acá en Vitoria, que son hinchas. Yo creí que eran hinchas de Tolima, pero no, resultaron hinchas de Nacional. Para que vea, no, es que por allá en el eje cafetero y esa zona del es medio como, del país. Por eso, por ejemplo, el oyente misterioso no tiene problema, porque como el Once Caldas hizo un esfuerzo en su vida, se ganó la Copa Libertadores y nunca más volvió a hacer nada. No, la hizo bien, profe. Sí, no, claro. Pero eso, pues ya en ese tiempo amarraba a los perros con chorizos. Estaba empezando yo a hacer periodismo apenas. No, profe, claro. Muy duro así. 9:59, nos queda un minuto para las 10. No, ya nos cambió. Las 10 en punto. Deme ya, el tema del día de una vez. Profe, vea, tema del día. Tema muy sencillo de lo que estábamos hablando. ¿Tiene que ver con el orgullo o no?